Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a esta emisión, la número 638 del programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Para controlar la contaminación en la cuenca Salidulce, se celebró en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su casa central en la ciudad de Buenos Aires, una importante, valiosa reunión entre defensorías y organizaciones no gubernamentales. Precisamente para darnos testimonio de esto, contarnos un poco y valorar lo que allí ocurrió, estamos en comunicación con el doctor Anselmo Cela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Anselmo, un gusto y escuchamos atentamente. Bueno, efectivamente hemos convocado juntamente con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero a una reunión con organizaciones sociales interesadas principalmente en el cuidado del medio ambiente, que trabajan en la zona de Buenos Aires, pero que también están interesadas por esta cuenca importantísima e interjurisdiccional que comprende las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y hemos conversado acerca de los avances que se van dando respecto de los trabajos de descontaminación de lo que es la cuenca del río Salí, que en alguna medida afecta al dique frontal de las termas de Río. Anselmo, esto tiene una historia, y una historia reciente, ¿no? En el marco, me refiero, tanto jurídico como de la propia Defensoría del Pueblo. Esto es una cuestión de cambio de cultura, de cambio de conciencia, es una cuestión de décadas de abandono, no es algo nuevo. Hay muchas industrias citrícolas, productoras de azúcar, también industrias frigoríficas, que bueno, producen la contaminación, los vertidos al río, principalmente al río Salí y a sus afluentes, y que lo han afectado de manera importante. Pero lo positivo de todo esto es que también desde hace algunos años se vienen llevando adelante por parte del gobierno de Tucumán, por parte del gobierno de Santiago del Estero, por parte de las defensorías, acciones muy sostenidas que han logrado hacer visible la problemática y han logrado el involucramiento de los actores más importantes a los fines de su solución. Es decir, se ha puesto el problema en la agenda y se ha tomado nota de que es necesario avanzar hacia la solución, que el ambiente es una cuestión de todos, que nos pertenece a todos, que no es apropiable por solamente algunos empresarios que de manera reprochable lo han hecho de esa forma durante muchos años. De manera que yo veo situaciones positivas, veo una decisión política fuerte del gobierno de la provincia de Tucumán de avanzar con la exigencia a las empresas de obras que van a evitar que se vierta vinaza al río durante el corriente año y que se tiren cenizas al río durante el corriente año, y también veo una actitud muy positiva de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que está realizando controles muy importantes. Así que, bueno, esta es la situación de hoy. La situación es de un proceso que ha comenzado y que, de manera semejante a otros procesos que hay en el país, yo creo que ha comenzado y que va a avanzar inexorablemente a que todos tengamos un ambiente sano. Muy bien. Anselmo Cela, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. 30 años después de esa verdadera herida abierta en el corazón de muchísimos argentinos, a lo mejor no tantos como haría falta, me estoy refiriendo a Malvinas. Nosotros queremos en este programa y en este espacio de siempre del Defensor del Pueblo de la Nación detenernos un momento. Para esto tenemos que decir que estamos acompañados. Está con nosotros un compañero de la institución, Gustavo López, del área de Derechos Humanos, y con su propia experiencia en el tema. Y también están los veteranos de Malvinas, Alfredo Pucci y Gustavo Pirich. ¿Qué les gustaría que trascienda en este momento, cumplidos ya los actos de homenaje y la evocación por los 30 años? ¿Cómo les gustaría que siguiera esta historia? En principio que estos 30 años sean una bisagra. Y que esa bisagra tenga que ver con que nosotros no tengamos que estar todos los días en la calle peleando. ¿Peleando por qué? A ver. Peleando por múltiples cosas. Primero, estamos peleando todavía por un plan de salud que debió aplicarse en el 84, la convocatoria obligatoria de salud, que el propio defensor del pueblo recomendó a Nil Lagarré, y este, que debe hacerse con argumento muy contundente realmente, ¿no? Sí. Y donde recibimos la respuesta de que todos los ex soldados ya pasaron por una junta médica, y que la ley ya es anacrónica, y que no se dan los tres presupuestos de, no sé cómo es, jurídicamente, necesidad, oportunidad, y no sé qué. Es decir, y conveniencia, cuestiones leguleyas. Estamos hablando de gente que se está muriendo. No estamos hablando de cuestiones leguleyas. El ANSES nos acaba de informar que hay 1.500 muertos de posguerra. La misma Cristina, en sus últimos discursos, está hablando de 439 suicidios. Sí. O sea que eso va a ir incrementándose a medida que no se vayan cumpliendo todas las promesas que se van haciendo, ¿no? Además de esta insensibilidad, no sé si lo digo bien, pero me parece, o suena a insensibilidad de quienes tienen funciones gubernamentales en torno a este tema, lo que me suele preocupar desde la época misma de la guerra hacia acá ha sido una suerte de indiferencia social. Esto es, yo no sé esto cómo ustedes lo viven, yo lo percibo de ese modo, como una suerte de exitismo, que el derrotado no tiene espacio y no tiene lugar. Estoy poniendo el ejemplo extremo, un querer olvidar. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? El tema es que a nosotros nos ocultan siempre, entonces la sociedad no nos puede dar el reconocimiento que creemos merecer, ¿no? Por todo lo que hicimos en la guerra. A nosotros así individualmente siempre nos dicen, ustedes se merecen todo, tienen que, cómo no se hace el desfile, cuando el año pasado, por ejemplo, en el Bicentenario, que también estuvimos, no participamos del mismo porque no nos invitaron, nos organizamos entre todos y rompimos casi 1.500 combatientes por la 9 de julio, desfilamos, y el aplauso de la gente sacándonos fotos era terrible. Y a nosotros eso nos emocionó muchísimo. Para conocimiento del público en general, ¿podrá favorecer esto que a lo mejor ustedes no estén organizados en una única organización institucional que tenga, por lo tanto, la fuerza que suele tener cuando decimos, bueno, acá están encolumnados todos los que tienen que estar? Y eso evidentemente puede incidir, porque incluso es hasta una excusa, digamos. Nosotros estamos acá, el funcionario dice, estamos acá, vos venís y me pedís esto, vos venís y me pedís lo otro. Digo, es como una excusa también. Ahora, tampoco vamos a poder estar juntos todos, porque no todos peleamos por lo mismo. Claro, algunos claramente pelean para defender sus kiosquitos. En el tema de la salud, yo pensaba el otro día, ¿por qué no se hace la convocatoria nacional de salud? ¿Por qué? ¿Porque es un capricho? No, porque rompe intereses. En cuanto se haga la convocatoria nacional de salud, todos sepamos qué tenemos, cuáles son las patologías y demás, y el Estado, como dice la ley 2309, tiene que hacerse cargo hasta la alta definitiva. Se terminaron los kiosquitos de las prepaga, se terminaron los kiosquitos que algunos compañeros nuestros también tienen con sectores de la salud. Se terminan muchos kiosquitos y nosotros queremos terminar esos kiosquitos, claro. Hacer lo que marca la ley y terminar con los kiosquitos, porque no son kiosquitos, además, que nos hacen bien, le hacen bien a tres o cuatro personas, que son los que se favorecen con eso. Cuando se haga lo que se tiene que hacer, se terminan los kiosquitos. Bien, y aparte del tema de salud, ¿hay algo más? Bueno, nosotros hace tiempo le iniciamos un juicio al Estado por el incumplimiento de un acta que nos firmó Vudú en el año 2008, donde nos iban a pagar los 10 años que nos debían, a partir del cual empezamos a cobrar la pensión. En un plazo de 10 años le dábamos para pagar, y no cumplieron esa acta. Entonces, más de 1.000 compañeros ya le iniciamos juicio. Bueno, sabemos que son juicios largos, tardan 5 o 6 años, pero bueno, esperemos que antes el gobierno se dé cuenta y cumpla con el famoso reconocimiento histórico. También queda pendiente, disculpa que te interrumpa, el tema de la jubilación anticipada para veteranos de guerra a nivel nacional. Está pendiente esto, todavía falta, me parece, en el Congreso dar una solución a este tema, porque hay gente que realmente se merece y necesita una jubilación a los casi 50 años de edad que tenemos nosotros, y poder pasar con sus familias tranquilos y no tener que seguir trabajando después de haber soportado una carga, una guerra encima, y creo que se merecen dar esta oportunidad a la gente. Y sí, para lo cual también hay un acta firmada por funcionarios del Ministerio del Interior, con el cual trabajamos casi un año en armar esta ley. Uh-huh. Y bueno, ya son 2 años que de esa famosa acta y... Tenemos un acta firmada de cada uno de los 3 temas que estamos peleando, ¿eh? Sí, sí. Porque tenemos un acta firmada también en el Ministerio de Defensa, que con el tema este de la salud, otra reunión más no, entramos en el Ministerio de Defensa con los megáforos, y con pito y bombo, y ahí apareció Raúl Garré, segundo de Garré, hermano de Garré, jefe de gabinete, ministro de gabinete, sí, que dijo, pero esto no hacía falta llegar a esto, bueno, no hacía falta llegar. Se firmó un acta donde dice que el Estado analizará la posibilidad de la convocatoria nacional obligatoria de salud, para eso consultará con el Ministerio de Salud, todo. Nunca hicieron nada, así de las 3 actas que se firmaron, nunca hicieron nada. Es decir, menos actas y más realidades sería el tema, ¿no? Es decir, pasar a la concreción de las cosas y no simplemente quedarse en el formalismo, donde da la sensación que a ustedes los como intentan conformar vía de firmar un acta, pero cuando llega el momento de que ese acta baje a la realidad, no aparecen los efectos. Yo les agradezco mucho que hayan venido una vez más a darnos su testimonio, porque saben que esta puerta, la del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, está abierta siempre para ustedes. Muchísimas gracias. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Adhesión al pedido de 6 premios Nobel por las Islas Malvinas. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, expresó su adhesión al pedido realizado por 6 premios Nobel de la Paz, quienes solicitaron al primer ministro de Gran Bretaña que atienda las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización a fin de entablar negociaciones para encontrar una solución al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. ALPRA, como organismo de derechos humanos, considera indispensable el apoyo de toda la sociedad para lograr una solución pacífica y diplomática a la disputa por la soberanía, que garantice el respeto de los derechos humanos resguardados en normativas nacionales e internacionales. El compromiso que tienen las Defensorías del Pueblo, dice ALPRA, frente a la alternativa armada como método de resolución de conflictos, tiene que estar orientado a la codificación oficial del derecho a la paz como un derecho humano, para lograr de esta forma un real fortalecimiento de relaciones pacíficas y del sistema democrático.